Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, siempre me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La verás o la tómbola, de noche de día. La verás o la tómbola, y arriba y arriba. La verás o la tómbola, de noche de día. La verás o la tómbola, y arriba y arriba. Y ahí va Diego. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldríamos de omisión para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La verás o la tómbola, de noche y de día. La verás o la tómbola, y arriba y arriba. La verás o la tómbola, de noche y de día. La verás o la tómbola. ¿Cómo? Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, de noche y de día.